Saludos a todas las personas que nos escuchan en las ondas hercianas, también desde sus dispositivos electrónicos. También saludamos a las radios rebeldes que nos retransmiten en este programa, su noticiero de medios libres, Noticias de Abajo ML, en su emisión del 20 de enero de 2025. Esperamos que se queden con nosotros, nos acompañen en este bloque noticioso de información de los medios libres y organizaciones sociales que luchan por un mundo mejor en Avia Yala, México y el mundo. Desde este lado, Pancho. Y bueno, también los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nuestra página. Nuestra página es noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también estamos en el Fediverso, en las redes libres, en Mastodon.social como Noticias de Abajo. Y también en Diasp.org. También nos pueden encontrar en las redes sociales de paga como Noticias de Abajo. Estamos en el Facebook, en el Twitter, en el ahora prohibido TikTok, entre otros. Ahí nos pueden encontrar también y compartirnos su información, sus mensajes y sus opiniones. De este lado está Evo. Y bueno, ya sin más, vamos a entrarle al cóctel informativo. Y bueno, pues esta semana tenemos varias notas interesantes. Vamos a empezar con una de ellas, que es lo que está pasando allá en Palestina. Una noticia compleja, ¿no? Es una como alegría rara, ¿no? Por un lado nos reconforta saber que hay una posibilidad de que cese el fuego al menos unas horas, unos días en Palestina por parte del Estado de Israel, que pues como sabemos ha cometido un genocidio desde hace ya más de 470 días que ha durado este último ofensiva militar bastante fuerte después de los hechos del 7 de octubre. Y bueno, hay posibilidades de este cese al fuego que se firmaría el día que se está grabando este noticiero, el 19 de enero, y que bueno, vamos a estar atentos. Sin embargo, pues la confianza sin duda es mínima. Sabemos que el Estado de Israel pues va a seguir ocupando sus métodos fascistas e ilegales para seguir arrebatando el territorio y seguirá y dependerá del trabajo de la sociedad en general el parar estas y otras violencias, abusos y atrocidades que se hacen en contra del pueblo palestino. Y pues desde aquí saludar a toda la gente que ha sostenido esta solidaridad con el pueblo palestino, a la gente que ha sobrevivido pues este genocidio tan brutal. Y bueno, vamos a estar platicando más adelante de un poquito de en qué consiste esta cese al fuego que supuestamente está dando, y también a compartirles un texto de Radio Zapote acerca de la tregua insuficiente que se ha pactado en Gaza. Y en el Kurdistán, mujeres kurdas marchan en defensa de la revolución y contra los ataques turcos. La resistencia contra los mercenarios yihadistas continúa. Y bueno, hemos recopilado unos artículos de ANF en español en los que habla de cómo la organización de mujeres allá pues está librando una batalla frontal por su existencia contra los yihadistas apoyados por el Estado turco y pues mercenarios que también son incluso del Estado Islámico que se quieren apoderar del territorio autónomo kurdo en estas áreas de Siria, donde pues el abandono institucional dejó que crecieran el Estado Islámico, después fueron expulsados para construir una alternativa de vida donde el confederalismo democrático guió esos pasos para la reconstrucción del tejido social y ahora nuevamente Turquía vuelve a avanzar con mercenarios y con ataques hacia las regiones autónomas kurdas. Recordar que las regiones autónomas pues se han carteado con los zapatistas y son un referente internacional de lucha de colonial y feminista. Vamos a tenerles más información, todo recopilado de ANF en español. Y bueno, es sobre mujeres que marcharon para exigir un cese a la violencia. Y también tenemos un reporte del Frente de Guerra contra los yihadistas por parte de las regiones autónomas kurdas. Y bueno, también vamos a tener una nota más de editorial, que ahí vamos a estar platicando acerca de la llegada de Trump al poder, hoy que sale este noticiero, 20 de enero. Le hemos puesto este artículo, Trompetas del Apocalipsis, el ascenso del fascismo. Y bueno, pues hablar un poquito de estas amenazas que ya ha hecho formalmente este nuevo presidente. Los dueños del poder y del dinero siguen peleándose por repartirse el mundo mientras lo destruyen en ese saqueo constante. Ahora el capitalismo ha puesto un personaje cada vez más enfermizos. Lo hemos visto con Milei, lo hemos visto así, ¿no? Que cada vez hay gobernantes, uno peor que otro. Y en esta ocasión, pues nos han vuelto a poner como un nuevo tirano global a el señor Donald Trump, Donald Juan Trump. Que bueno, pues ha amenazado ya con hacer deportaciones masivas de migrantes, tanto de los que van para allá como de los que ya están dentro. Ha anunciado también muchas restricciones económicas, plantea que Panamá es de ellos, que Groenlandia, que Canadá. Hay toda una polémica mediática con México. En fin, van a ser tiempos seguramente difíciles, como lo estamos viendo en Argentina ahora con Milei, ¿no? Algo así se pronostica. Y vamos a estar hablando un poquito de esto y también de un artículo que sacan nuestros compañeros de Crimethink, un colectivo de allá de Estados Unidos. Ellos llamaron a esta semana que corrió a un festival de la resistencia para organizarse antes de la llegada de Trump. Y bueno, pues ellos estos días se reunieron, platicaron para ver qué hacer ante muchas situaciones, ¿no? Ante estas supuestas deportaciones masivas, ante el posible hecho de que avance la militarización, estrategias de defensa y de solidaridad con otros grupos en resistencia, como nuestros hermanos que luchan contra Cop City, ¿no? El movimiento de Stop Cop City, entre otras. Y bueno, pues vamos a estar platicando también de esta nota de Crimethink. Y en el bloque anticarcelario tenemos dos notas. Una es sobre Italia. Tenemos la actualización del caso de Alfredo Cospito. Les recordamos que Alfredo Cospito es un anarquista italiano, anarquista individualista, que bueno, también fue apresado en el 41 bis. Un estado de excepción para los mafiosos en el que se les recluía con mínimo contacto al exterior. Y bueno, después de una larga huelga de hambre en la que casi pierde la vida, pues es removido de este sistema de encierro extremo y fue reintegrado a la población. Y bueno, ahora les vamos a dar la noticia que ya es absuelto del fallo que había sido acusado inicialmente. Y bueno, pues nosotros qué más alegres que tener esa información con nosotros. En el otro caso, en el caso mexicano, Miguel Peralta, pues tenemos una pequeña actualización de la dilación de la justicia que se está desarrollando alrededor de su caso. El pasado 6 de noviembre la Suprema Corte emitió una resolución donde solo se limitó a recomendar una revisión con perspectiva intercultural al Tribunal Colegiado de la Ciudad de Oaxaca. Con ello el caso regresa a esas instancias. Y bueno, nuevamente pues hay que regresar otra vez ahora a Oaxaca, no a Huautla, de donde son los compañeros del Oxochitlán de Flores Magón, a darle seguimiento a estas demandas penales, lo que requiere pues un desgaste mayor para la campaña por la libertad de Miguel Peralta. Entonces nos comparten esta realización de una rifa para el 1 de marzo. Vamos a darles toda la información. Es en la clandestina de la Santa María la Ribera, para que estén al pendiente. Y bueno, ya les tendremos más información más adelante. Y bueno, también vamos a tener una nota de México que nos comparte el portal A Dónde Van los Desaparecidos.org acerca de pues nuestros compañeros Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, que pues se cumplen 2 años de la desaparición forzada de estos dos compañeros allá en Michoacán. El 15 de enero pasado del 2023, Ricardo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, viajaba con el profesor Antonio Díaz Valencia saliendo de una asamblea en la comunidad Nahua de San Miguel Aquila, cuando su vehículo fue atacado y ambos hombres fueron secuestrados y al momento no sabemos su paradero. Y bueno, ha habido una campaña internacional pues demandando tanto la acción del Estado por buscar a nuestros compañeros, como pues esta búsqueda de la sociedad civil también pues en esta, ¿cómo podríamos decir?, movimiento que hay de miles y miles y miles de personas que están buscando a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, compañeras desaparecidos, arrancados por la violencia que vive este país. Entonces vamos a estar platicando de este tema. Guerrero, comunicado del CIPOG EZ a 5 años de la masacre Xcalcingo en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Y bueno, les compartimos un comunicado que está en la página del Congreso Nacional Indígena, en el que hablan sobre un lamentable hecho ocurrido hace 5 años, en la que 10 de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, fueron brutalmente asesinados, torturados y calcinados por el grupo narco paramilitar Los Ardillos. Vamos a tener unos fragmentos de este texto y pues un saludo a los compañeros del CIPOG que resisten en Guerrero frente al narcoparamilitarismo que se ha asentado en el estado y en la región, y que ellos pues resisten a pesar de todo esto, construyendo un ejemplo de autonomía. Y bueno, parece que esas todas son nuestras notas que tenemos para compartirles con ustedes. Esperamos que se queden no solamente a escuchar de qué va la nota, sino a enterarse completamente de todos los datos que les traemos para analizar la realidad acá en el ombligo del monstruo y en lo internacional. Y pues vámonos con un bloque musical y regresamos para continuar con este su noticiero, Noticias de Abajo ML. Sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. bueno, ahora vamos con la primera nota y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando allá en Gaza, pues este genocidio del cual hemos sido testigos, pues el mundo entero, ha durado ya más de 470 días y ha tenido pues causas sumamente fatales. Hay al menos 48 mil personas palestinas que han sido asesinadas en este genocidio y que hay muchas más que aún no sabemos porque no, ni siquiera se ha podido regresar a estos lugares a su totalidad a buscar pues entre los escombros a mucha de la gente que quedó pues en esta lluvia de misiles que hizo el Estado de Israel sobre Palestina. Y bueno, trascendió estos días que pues se firmó un acuerdo en Egipto, donde hubo varios países que intermediaron para hacer una tregua, un alto al fuego ahí en este genocidio. Y bueno, pues parece que se va a calmar un poquito la situación, pero la verdad es que hay poca confianza hacia el Estado de Israel. Hay que recordar que no solamente fueron estos más de 470 días de un brutal ataque contra una población civil, contra la infraestructura de una población, sino también han sido ya más de 70 años de una ocupación de un territorio, la cual ha sido sumamente violenta, sumamente injusta, y que hoy sí vimos horrorizados muchos de los métodos que ocupa el Estado de Israel para imponer su lógica, pues es algo que lamentablemente no es nuevo, sino que es una dinámica, un sistema, un modo de ejercer y de pues ser del Estado teocrático de Israel. Porque hay que decirlo, ¿no? Se fundamenta en una supuesta idea de que Dios les dio permiso de hacer esto. Y bueno, pues una lamentable situación la que se vive en el Medio Oriente debido a este Estado-nación llamado Israel, que pues solo ha venido a generar conflictos. Celebramos que haya un poco de paz para el pueblo palestino, celebramos que pueda entrar los víveres, la ayuda humanitaria, la reconstrucción de ese territorio que han dejado en ruinas esta invasión, y vamos a estar atentos a lo que pase y también a seguir con las manifestaciones, con las protestas de solidaridad, porque insistimos, la ocupación israelí no ha cesado. Seguramente la violencia del Estado-Nación y del Ejército de Israel sobre el pueblo palestino tampoco. Se habla, por ejemplo, de los términos del cese al fuego, del intercambio de rehenes. Como saben, las milicias palestinas, se habla de que tienen hasta más de un centenar de rehenes de la acción militar que hicieron el pasado 7 de octubre. Sin embargo, Israel tenía más de 6,000 presos políticos antes del 7 de octubre. Y esta cifra se ha incrementado de manera drástica y no, de hecho no hay un conteo porque pues Israel se mueve por encima de las normas de la ONU, se mueve por encima de cualquier norma, y todas las prácticas injustas, crueles e inhumanas, dirían los zapatistas, las ejercita el Estado de Israel día con día, lamentablemente. Entonces, nada de confianza, pero celebramos que pueda haber un poco de cese al fuego para el pueblo palestino que tanto ha sufrido. Y vamos a estar atentos, estemos atentos y no bajemos la guardia ni la lucha por la defensa y la dignidad de Palestina. Así que vamos con más información. Kurdistán. Mujeres kurdas marchan en defensa de la revolución y contra los ataques turcos. La resistencia contra los mercenarios yihadistas continúa. Bueno, esta es información que recopilamos de ANF en español, este sitio que, bueno, compila también diferentes comunicados e información de Medio Oriente en relación sobre todo con las zonas autónomas kurdas. Y bueno, ya les comentábamos un poquito del contexto de estas zonas autónomas, de cómo funcionan, organizadas bajo el confederalismo democrático. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos comunicados que nos comparten. En respuesta a los ataques del Estado turco y sus mercenarios afiliados al Ejército Nacional Sirio, SNA, contra el noreste de Siria, donde están asentados estos territorios. Las mujeres se reunieron en el distrito de Suruk de Urfa y marcharon hacia la frontera de Kobane, también territorio autónomo. Tras el foro Defendamos la Revolución de las Mujeres de Rojava, convocado por la Organización Distrital del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos, comenzó la marcha bajo el liderazgo de las mujeres. Entre las participantes se encontraban la portavoz de la Asamblea de Mujeres del Partido, parlamentarias del partido, miembros de la Asamblea de Madres por la Paz, el Teatro de la Ciudad, la Asociación Cultural y Artística, la Asociación Cultural, Arte y Literatura de Mujeres, activistas del Movimiento de Mujeres Libres, y cientos de ciudadanos. A pesar de los obstáculos de la policía, las mujeres lograron marchar desde las oficinas del distrito de Suruk del partido hasta la zona fronteriza, cantando Viva la Resistencia de Rojava. Defenderemos Rojava con nuestra sangre, mujer, vida y libertad. Rojava será el cementerio del fascismo y ganaremos a través de la resistencia. En Rojava se construye un modelo de convivencia igualitaria y libre. La portavoz de la Asamblea de Mujeres del Partido ha denunciado los continuos ataques a Rojava. Este es el lugar donde los pueblos defendieron Rojava en 2014. Hoy defendemos Rojava aquí de nuevo con el mismo espíritu y determinación. Recordamos con respeto a las 33 activistas que fueron martirizadas en Suruk mientras se dirigían a Kobane. La mentalidad que apoyó al Estado Islámico durante los ataques a Kobane ahora respalda al Ejército Nacional Sirio. En Rojava se está construyendo un modelo de coexistencia igualitaria y libre. Los pueblos que han sido negados durante siglos están mostrando al mundo la vida que han construido. Es por eso que todas las miradas están puestas en Rojava y todos están centrados en el modelo creado ahí. Y bueno, esta es información que nos comparten el portal de ANF en español. Vamos a dar un breve resumen de las acciones militares que están enfrentando las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, con las fuerzas kurdas al frente para expulsar a los yihadistas del territorio autónomo. Y bueno, estas compañeras kurdas permanecen firmes en su resistencia en el marco de la legítima defensa contra los ataques de la ocupación turca y sus mercenarios en todos los frentes del norte y el este de Siria. En un comunicado nos comparten: nuestros combatientes repelieron con éxito el ataque, dañando un vehículo militar perteneciente a los mercenarios y obligándolos a huir de la zona. Simultáneamente, la ocupación turca intensificó el bombardeo de la zona con artillería pesada, continuando el bombardeo durante horas, incluso después de que los mercenarios hubieran huido. Los combatientes de las fuerzas autónomas kurdas también mantienen combates con los mercenarios en varias partes de la región. Las unidades de las fuerzas democráticas sirias atacaron concentraciones de mercenarios yihadistas y sus vehículos militares. Y bueno, esto es una muestra de lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, mientras nosotros estamos a veces desenfocados de lo que pasa en el territorio autónomo del Kurdistán. Pues el Estado turco y los yihadistas apoyados por el Estado turco y el Estado Islámico y todos los que quieren apoderarse de ese territorio, pues han lanzado una guerra contra este proceso revolucionario de Rojava. Y pues creo que lo que nos compete es informar lo que está pasando de ese lado del mundo. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos con una nota de opinión que le hemos titulado Trompetas del Apocalipsis, el ascenso del fascismo. Y bueno, esto es debido a la entrada de Donald Trump al poder. Bueno, pues habla de una época que, bueno, pues seguramente vamos a estar comentando mucho de estos cambios políticos que hoy están anunciando. Pues sin duda los dueños del poder y del dinero siguen peleándose por repartirse el mundo y por definir también de qué manera destruyen y saquean pues todo el planeta. Ahora el capitalismo ha impuesto a personajes cada vez más enfermizos en los altos cargos de poder. Cada vez son más impresentables los supuestos representantes populares, lo hemos visto con el caso de Javier Milei, por ejemplo, entre otros, pero la verdad es que ninguno, ninguna se salva, que bueno, pues son representantes de poderes reales, no son representantes del pueblo, sino que son representantes de las grandes empresas y las mafias que nacen de la corrupción de los estados-nación. En Estados Unidos regresó a la Casa Blanca Donald Trump, un empresario fascista y racista, que promete deportaciones masivas y habla del continente y del mundo como si fuera su patio trasero, del cual puede disponer a su antojo. Muchos cambios en la tecnopolítica ya empezaron, por ejemplo, los cambios en Facebook de quitar la censura para que la gente de ultraderecha como Donald Trump pueda hacer uso de ella para sus comentarios racistas o xenófobos o machistas. También el ascenso de Elon Musk, uno de los también grandes empresarios del Big Tech, que ahora va a ser secretario de gobierno en el equipo de Donald Trump. Y también la invitación a John Bezos, que es uno de los principales dueños de Amazon, a la toma de posesión de Donald Trump. Y también entre estos cambios está el cierre de TikTok. Sin duda, hasta por eso 19 de enero y 20 de enero hay muchas cosas que pasan en este día que estamos grabando y en el día de ayer, debido también al ascenso de este personaje. Este señor ha acusado de ser explotador, pues él se hizo pues rico allá en Nueva York con la especulación inmobiliaria, haciendo tranza, fraudes. Hay varios documentales sobre este personaje. Y bueno, pues es un capitalista de lado a lado, y ya recordamos cuando su primera campaña electoral, que habló muy mal de los mexicanos, de como que todos éramos todos éramos narcotraficantes, violadores, etcétera, etcétera. Una opinión muy racista, y aparte muy clasista, que generalizando, ¿no? Es de una manera muy nefasta, que no cabría en un personaje que supuestamente es un representante popular. Este personaje también pues ha tenido una política muy clara contra la migración, aunque ha habido otros gobiernos como el de Obama y el de Biden, que aunque no lo comentan, pues también han mantenido, porque es la lógica del gobierno estadounidense, una política migratoria pues muy de violación de derechos humanos, de deportaciones masivas, de un maltrato a la gente que intenta escapar, ¿no?, de la miseria que el propio Estados Unidos ha generado en América Latina y en otras partes del mundo. Entra Donald Trump y la gente de Estados Unidos lo sabe. Y entonces, así como hay uno que otro facho que está de plácenes, ¿no?, y así de fiesta, hay mucha otra gente que está preocupada y que está ocupada viendo qué hacer para enfrentar estos retos nuevos que se van a traer con Donald Trump. Y bueno, pues Crementing nos comparte una nota que se llama Fiesta de Resistencia, una llamada para organizarse antes de que Trump tome el cargo. Y ellos dicen, podrías empezar haciendo una asamblea que reúna a todos los que quieran participar en una organización. También se pueden hacer conversaciones entre personas de tu calle, de tu barrio, para hablar acerca de qué va a pasar con la llegada de Donald Trump, qué posibles cambios van a haber, cómo organizarse desde el barrio. En dado caso, por ejemplo, allá en los Estados Unidos, esta es una nota de allá, de que hubiera deportaciones masivas, qué hacer si hay represiones policíacas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay una lucha en contra de un cuartel policíaco que se llama Cop City, que bueno, ni siquiera es un cuartel, es una ciudad, es una ciudad policía. Pues hay un movimiento en contra de esta ciudad policía, y la represión contra ellos ha sido criminal, ¿no?, por decirlo menos, ha sido muy violenta, ha costado la vida ya de personas, como el caso de Tortuguita, un activista de la zona. Y bueno, pues mucha gente cree que con la llegada de Trump pues se va a seguir incrementando la violencia policíaca contra los activistas allá en los Estados Unidos. Y bueno, ellos llaman a organizar esta defensa y bueno, pues en la página de Climating pueden ver un poquito de todo lo que están haciendo para estas campañas. Están llamando a hacer gráfica, llamando pues a organizarse principalmente. Y eso, pues les queremos compartir esta iniciativa como una muestra de que, pues, primera, de que no todo Estados Unidos es Donald Trump, ¿no? Sino que hay mucha gente digna, consciente del Estados Unidos de abajo, del otro Estados Unidos, que lucha por su dignidad, por sus derechos. Y de hecho, en otra página también de Estados Unidos, que también les invitamos a que conozcan, que se llama itsgoingdown.org, también nos refieren a esta jornada que hubo para prepararse previo a Donald Trump, y ellos aprovecharon para también conmemorar el 18 de enero como el día de por la defensa de los bosques, o del defensor de los bosques sería, ¿no? Day of the Forest Defender, del defensor de los bosques. Y bueno, mucho está dedicado a la imagen, a la trayectoria de Tortuguita, un compañero que fue pues asesinado, ¿no? En un campamento ahí en este bosque de Willamette, allá en Atlanta, ¿no? Sí, era un compa venezolano, de hecho, un migrante venezolano, de hecho se identificaba como no binario, y pues también practicaba medicina, estaba acreditado como doctor. También tenía permiso para portación de armas, pero pues en la autopsia se vio que él tenía las manos levantadas cuando le dispararon. Y fue acribillado, o sea, no fue una bala o dos, fueron muchas balas, al menos más de 10 atravesaron su cuerpo. Y hay balas en los policías, pero el peritaje, que nunca fue concluyente, fue que las balas que recibió el policía fueron tiradas por los propios policías porque tienen un entrenamiento pues pésimo y deficiente, entonces tiran por todos lados balas y una de esas rebotó y le pegó al propio policía. Entonces desacredita eso de que el argumento de que fue primero la agresión de Tortuguita hacia los policías, sino que ellos tiraron a matar y pues en ese tiroteo salieron también heridos. Y bueno, pues este hecho, insistimos, pues parte también de esta reivindicación que hubo en estas jornadas preparativas, ¿no? Para preparar la protesta, preparar la resistencia ante la llegada de Donald Trump. Y también para recordar la lucha de pues personas como Tortuguita, que insistimos, son parte de los activistas contra Cop City. Y bueno, pues estar atentos, pues a organizarnos. La verdad es que pues no hay gobernantes buenos, ni Biden, ni Trump, ni Claudia, ni, o sea, todas son una bola de nefastos, de gente pues que los controlan los grandes empresarios, las grandes mafias del mundo son los que realmente controlan a estos llamados gobernantes. Y pues la mayoría de ellos están locos, y el problema es que si no es la sociedad en general quienes nos organizamos para defendernos, para sobrevivir, para parar a estos locos a veces de sus ansias de poder, ¿no? Y de su locura de sangre y muerte, pues nos puede llevar el tren, ¿no? Entonces, pues a organizarnos, como llaman estos compas de abajo de los Estados Unidos, y a prepararnos, ¿no? A seguirnos preparando como lo hemos hecho, pues toda esta tormenta capitalista que hemos tenido durante muchos años en nuestras regiones. Así que bueno, pues fiestas de resistencia abajo, trompetas del apocalipsis arriba. Veamos qué pasa en estos tiempos y te odiamos, maldito Trump. Bienvenido al infierno. Vámonos con una rolita y vamos a algo para Trump. Thank you. nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Y los quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores. Y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos, somos más americanos que todititos los gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, bloque anticarcelario. Alfredo Cóspito y otros 11 anarquistas absueltos. Tenemos información del portal briega.org, contrainformación en Cantabria. Y dice el artículo: no hay lugar a donde proceder para Alfredo Cóspito y otros 11 anarquistas. Así lo decidió la jueza Perugia Ángela Ávila hoy 15 de enero del 2025, por la tarde. Al final la discusión durante la audiencia preliminar, Cóspito y Michel Fabiani de Spoleto, junto con los otros 10, fueron acusados de diversos cargos de apología e incitación a la subversión y de algunos episodios de daño. En noviembre de 2021, el ROS de Perugia había aplicado 6 medidas cautelares contra otros tantos exponentes del sector anarquista. Los cargos estaban relacionados con la publicación de un periódico considerado clandestino, Vetriolo. El abogado Flavio Rossi Albertini, que defiende a Cospito en el 41 bis, al menos hasta el próximo año, declara: "Hemos obtenido un resultado por el que hemos luchado desde la primera hora. Aquí había una tendencia a mistificar la libre expresión, la propia opinión política. Pensó haciéndolo pasar por delito. No olvidemos que también gracias a la operación Civilia se solicitó el 41 bis para Cospito y ahora que todos han sido absueltos, así como en otra investigación en Roma que se había utilizado para el 41 bis, espero que esto induzca al ministro que será responsable de esta decisión en caso de que se solicite su renovación o denegarla". Satisfacción expresada también por el abogado Carmelo Parente, que asistió a Michele Fabiani. "Se trata de cuestiones muy delicadas. Los delitos de opinión pueden de afectar a todas y todos, no solo a los anarquistas. Es importante que el juez los haya evaluado con la debida atención y no lo considerara delito". La abogada Caterina Calia también está en la misma onda. "Hace años que querían criminalizar toda actividad imputable a esta zona anarquista, pero como siempre hemos sostenido, no hubo ninguno de los delitos que la fiscalía había impugnado". Y bueno, este es un logro para el compañero Alfredo Cospito. Ya les habíamos mencionado que estuvo al borde de la muerte por una fuerte huelga de hambre en la que estaba en contra del 41 bis, de este sistema de encierro diseñado para las mafias italianas y bueno, ahora puesto en práctica contra los anarquistas. Y ahora el caso de Miguel Peralta, bueno, pues desgraciadamente tenemos ahorita la información de que continúa la dilación de la justicia en su caso. La Suprema Corte el pasado 6 de noviembre emitió una resolución donde solo se limitó a recomendar una revisión con perspectiva intercultural al Tribunal Colegiado de la Ciudad de Oaxaca. Con ello, el caso regresó a esas instancias, lejos de su comunidad, familia, equipo jurídico y grupo de apoyo. Dicha disposición nos coloca en una situación económica complicada, dado que implica buscar recursos para traslados, gastos derivados del propio proceso y un largo etcétera. Debido a ello, y como en otras ocasiones lo hemos hecho, organizaremos una rifa que busque obtener recursos para solventar parte de esta nueva etapa. Les invitamos a participar en la rifa. Pronto les estaremos informando sobre los diferentes puntos de venta de boletos, los premios y las actividades durante el evento en esta jornada anticarcelaria a realizarse el próximo sábado 1 de marzo en la calle Doctor Altul, número 128, Santa María la Ribera, Metro o Metrobús Buenavista, a las 5 de la tarde. Y bueno, los invitamos a revisar la propaganda que está ahí en las redes libres ya de los compañeros Miguel Peralta. Bueno, ahora vamos con otra nota y este es del portal adondevanlosdesaparecidos.org. Es una nota que escribe Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana de Ricardo Lagunes Gasca. Ricardo Lagunes Gasca es abogado defensor de derechos humanos. El domingo 15 de enero del 2023 viajaba con el profesor Antonio Díaz Valencia saliendo de una asamblea de la comunidad Nahua de San Miguel Aquila, cuando su vehículo fue atacado y ambos hombres fueron desaparecidos. Este dolor y rabia te ponen al margen de los rituales y alegrías sociales. Quisiéramos que todos lo tuvieran presente, que no nos dejaron solos y a la vez me alegra que los demás estén bien, que disfruten la vida. Creo en eso, creo en la importancia de aprovechar la vida. Pero ¿qué hago con todo eso entonces? ¿Cuándo será suficiente indignación para pararlo todo? Me caga insistir. Me duele no lograr salvar a mi hermano, recuperarlo, hacer que el mundo cambie para que lo busquen, se haga justicia y no se repitan más estas crueldades. Pero la verdad es que no he podido. Esto es mucho más grande que mi deseo de proteger, cuidar, recuperar y reivindicar la vida de mi hermano y de las demás de 120 mil personas desaparecidas. Veo cómo siguen las fichas de búsqueda, me conmueve que mis amigos compartan, yo siento sin sentido y me avergüenzo. ¿A dónde van tantas imágenes virtuales, tantas peticiones? Se me hace tan raro, me dan náuseas. ¿A quién le interesa esto que vivimos? Y ya que te interesa, ¿qué puedo hacer? algo podemos hacer, esa esperanza no se apaga en mi corazón, sobre todo con cada gesto de empatía y solidaridad. Es evidente que el crimen organizado está conformado por el gobierno y empresas legales e ilegales, y que la cadena de consumo, de intereses, de beneficios está bien compleja, y ahí vamos implicados de una u otra manera la mayoría de nosotras. ¿Qué pasa si dejamos de buscar, si olvidamos, si nos rendimos? ¿Qué pasa si hacemos como si nada y seguimos la corriente que todo va muy bien y transformándose por pisos? ¿Qué pasa con esas ausencias? ¿A dónde van? ¿A quién le pesan? ¿A quién persiguen? Cada vez que queremos pronunciarlos, que queremos accionar, hacemos inmenso esfuerzo para no contribuir ni a la apología del sufrimiento o a la paz superficial. No quiero seguir dando lástima, quiero interpelar. Me había imaginado hacer que llevan semillas por toda la ruta de Aquila a Colima, para que todos se acuerden de que la búsqueda por Ricardo y Antonio nos está germinando muchos entendimientos de la vida, muchas emociones, muchas redes, muchas posibilidades de transformación. Pero es un territorio en guerra. Sobrevolar también es peligroso. Ahí solo se sobrevuelan drones para bombardear y avionetas con agrotóxicos. Todo lo funcional a la guerra en la que vivimos. Quizá lo único que puedo y quiero decir ahora, y ni modo, aguarres la ilusión a mi gente querida, estamos en guerra por todas partes. Esa alegría necesita ser consciente de eso y forjarla en resistencia a eso, no indolente, no ignorante. Esa es la esperanza, como ejercicio activo de resistencia consciente de las crueldades y ahí colocar la vida plena. Encontrar grietas, entretejerse, elegir la ternura, la calma, la paciencia, la respiración, la sonrisa, porque llueve, porque sale el sol. Elegir sembrar y no cagar en el agua. Elegir no consumir ciertas cosas. Elegir a quién consumir. Elegir sanar. Darnos cuenta de dónde viene tanto dolor, tanto resentimiento, tanto miedo. Elegir actuar ante los malos tratos, las desigualdades, las injusticias. No perdernos entre papeleos, explicaciones, procedimientos, competencias por la atención, entre la innovación activista y el desgaste. No se trata de eso. Me confunde, me agotan las discusiones entre colectivos, familiares, ONGs, instituciones. Siento que vamos dando tumbos, haciendo lo que cada quien puede y cree que es lo mejor, con una cruel autoexigencia y dureza en los juicios a los otros. En verdad, ningún humano sabe nada de alguna persona desaparecida. En verdad, personas, ¿no se han dado cuenta de algo que les hace a alguien más? Si es así, no estamos poniendo nada de atención. Estamos viendo nomás el teléfono o hacia nosotros mismos. Y si sí, pero no dicen, ¿qué creen que va a pasar cuando le pase a alguien querido? Esto es fuego que corre velozmente. El silencio no nos ampara. Ricardo, te nombro y siento cada día. Eso nadie me lo va a poder quitar. Sonrío con nuestras complicidades. Descanso en la fortuna de ser hermanos. No puedo contra toda esta crueldad e injusticia. Solo ofrezco estas preguntas y sentires. Ofrezco mi escucha a quien esté en las mismas. Ofrezco tiempo para buscar juntas formas de sostener la vida hasta encontrarles. Mi Ricardo, no soy tan audaz como tú, no soy tan valiente. Me siento muy limitada y con deseos de vivir, con deseos de que no te hubiera pasado esto y que no le pase a nadie más. Ana Lucía Lagunes Gasca, 15 de enero, a 2 años de la desaparición forzada de mi hermano, Ricardo Lagunes Gasca. Y bueno, esta es la nota del portal A Dónde Van los Desaparecidos.org. Y bueno, creo que hay poco que decir. Acompañamos en su sentipensar a nuestra hermana y pues seguimos exigiendo la presentación con vida de Ricardo Lagunes, Antonio Díaz y los más de 100,000 desaparecidos que existen en esta región llamada México. Bueno, y también en una nota un poco, pues, lamentable que tengamos que recordar, pero que también es necesario poner en la discusión lo que está pasando en Guerrero y la guerra que enfrentan el CIPOGE-ZETA y las diferentes organizaciones sociales en este territorio en contra de los ardillos. Y bueno, este es un comunicado que lo pueden encontrar en la página del Congreso Nacional Indígena. Salió el 17 de enero y dice: se cumplen 5 años de la masacre ocurrida en Mexcalcingo, Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde 10 de nuestros compañeros y compañeras del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, fueron brutalmente asesinados, torturados y calcinados por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos. Ellos se dirigían a la comunidad de Alcozacán para tocar en Tlayelpan, como parte del grupo musical Sensación. Entre las víctimas se encontraba un menor de apenas 15 años. Esta masacre no fue un hecho aislado, sino parte de una historia de violencia y exterminio sistemático que nuestros pueblos indígenas de Guerrero han sufrido a manos de estos grupos narcoparamilitares, que están coludidos y protegidos por los presidentes municipales de Quetzaltenango, Colotilipa, Tixtla, Chilpancingo, Tierra Colorada, Chilapa de Álvarez, Atlixtac, Citlala, Acatepec, Ayutla de los Libres, Teconapa, y que tienen controlados los policías municipales, ministeriales, estatales, ejército, marina y guardia nacional, así como funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, cual sea el color del partido. 5 años después seguimos sin justicia. La Fiscalía del Estado no ha investigado adecuadamente este crimen ni ha detenido a los responsables, a pesar de que conocen sus identidades y los lugares en los que viven y operan los líderes de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez y su hermano Bernardo Ortega Jiménez. Siguen libres mientras la violencia continúa imparable en nuestra región. Balaceras, emboscadas, atentados, asaltos, extorsiones, desapariciones, cobro de piso, trata de personas y tortura son una constante. Las víctimas de este terror incluyen defensores de derechos humanos, periodistas, transportistas, comerciantes, maestros, estudiantes, mujeres y niños. La droga ya ha invadido también las comunidades de la montaña alta como Cochapa, Meltlanoca, Tlapa y Olinalá, envenenando a nuestros hijos mientras la ola de inseguridad sigue arrasando nuestros pueblos. Y bueno, continúa más profundamente en el análisis, también nos comenta pues, las personas que fallecieron en este contexto de guerra que existe, y dice, ya para finalizar, no olvidamos ni una sola vida. Exigimos justicia para nuestros compañeros asesinados en Mezcalcingo y para todas las víctimas de la violencia en nuestro estado. La confianza en el gobierno se ha perdido, ya no creemos en sus promesas ni en sus capacidades de protegernos. Exigimos que la Fiscalía del Estado cumpla con sus responsabilidades y procese a los culpables, tanto materiales como intelectuales, de estos crímenes. Es urgente desmantelar los grupos narcoparamilitares en Guerrero y en todo el país. Si las autoridades no pueden cumplir con su deber, que renuncien, porque ya no toleramos más mentiras, complicidad e impunidad. Buscar justicia es buscar la verdad, y si el gobierno sigue negándose a hacer su trabajo, nosotros, los pueblos dignos que no nos vendemos, tomaremos acción para buscar una solución de justicia y paz para nuestros pueblos. Hacemos directamente responsable a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, por cualquier atentado contra los integrantes de las comunidades que conforman el CIPOG EZ y la CRAC PF, y por toda la violencia que está pasando en Guerrero y que se niega a tener un diálogo con nuestros pueblos y ocultan la inseguridad que vivimos por más de 500 años, desde los Yopes, Vicente Guerrero y aquellos que lucharon junto a Emiliano Zapata, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y tantos otros. Nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes de Guerrero han resistido la opresión, el despojo y la violencia sistémica. Nuestros antepasados nos enseñaron que no nos vamos a rendir, no nos vamos a vender ni a claudicar. Seguimos de pie con dignidad, organizando a través de nuestras asambleas, porque sabemos que la justicia no llegará desde arriba, con palabras vacías, sino desde abajo, con la acción de personas como nosotros, unidos y organizados. Atentamente, Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Sí, vamos con una nota súper rápida. Hay varias que se quedaron en el tintero, lamentablemente, pero vamos a intentar ponernos ya a mano en los siguientes noticieros. Y bueno, esta es una que nos informan los compañeras, compañeros de Educa, Oaxaca, quienes nos hablan acerca de una denuncia que están compartiendo los compañeros de Usisoni. Pues ellos denuncian que hay criminalizados 16 defensores del territorio que se oponen al corredor transísmico en Oaxaca. Muchos de ellos pues recordarán, ¿no?, en este desalojo que hubo allá en el predio de Mogoñe Viejo. Y a partir de desalojo, pues criminalizaron a la gente que protestaba, ¿no? 16 de ellos son los que se mantienen en procesos penales. Y bueno, pues de hecho la campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca denunció pues esta sujeción a proceso penal de estos compañeros y denunciaron que 3 ejidatarios y ejidatarias de Mogoñe Viejo y 3 integrantes de la organización social Usisoni han sido criminalizados por su oposición a este corredor interoceánico. Esto lo publicó el portal de Educa Oaxaca y ellos manifestaron su solidaridad con la Asamblea de Mogoñe Viejo de San Juan Huichicobi, cuyos integrantes aseguran que a pesar de la criminalización se mantendrán en resistencia frente al megaproyecto federal del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues una situación lamentable, ¿no? Que pues no solamente fueron víctimas de la represión, sino que al momento siguen siendo víctimas de esta judicialización de la protesta. Y ellos, recordaremos que en 2023 estos campesinos mijes mantuvieron durante 2 meses un plantón en las vías del ferrocarril para manifestarse en contra de las obras de remodelación, el cual pues violentaba muchos de sus derechos sobre el territorio. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestros compañeras y compañeros de Usisoni y también solidaridad con la gente que fue violentada allá en Oaxaca por protestar contra un basurero. Ya estaremos hablando de esto más adelante en los próximos noticieros, de esta lucha en contra también de los basureros, ¿no? Que es complejo, es un tema bastante amplio que tiene que ver con nuestros desechos, nuestros, de nosotros, porque es un problema nuestro y que tenemos que resolver también de manera colectiva y que seguramente platicaremos más adelante. Y bueno, ahora sí, con esto estamos cerrando el noticiero. Pues les agradecemos su tiempo, su espacio, su paciencia. Esperemos que haya sido de utilidad la información que les compartimos y los esperamos en la siguiente emisión. De ese lado estuvo Evo. De este lado Panchov, y esperamos que sigamos rompiendo juntos el cerco informativo. Donald Trump.